casa o puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey, y entrará el Rey, el Rey de Gloria. Y alzaos vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey, y entrará el Rey, el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria.